Lección número 7 para el 16 de mayo de 2020. Idiomas, texto y contexto. Sábado 9 de mayo. Para memorizar, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Deuteronomio 31:26. Se habla más de 6.000 idiomas en el mundo actualmente. La Biblia completa se ha traducido en más de 600 idiomas y el Nuevo Testamento o algunas porciones se tradujeron a más de 2.500 idiomas también. Estos son muchos idiomas, por cierto, pero al mismo tiempo todavía es menos de la mitad de los idiomas que se conoce en el mundo. Se estima que 1.500 millones de personas no cuentan con la Biblia completa traducida a su lengua materna. Si bien todavía hay mucho por hacer, los esfuerzos de las sociedades bíblicas han garantizado que 6.000 millones de personas puedan leer las Escrituras. Y qué bendición es estar entre quienes tienen la Biblia en su propio idioma. A menudo lo damos por sentado, olvidando que muchos no tienen la Biblia y que durante siglos en Europa, la Biblia se mantuvo deliberadamente alejada de las masas. Gracias a la imprenta y la reforma, eso ya no es así. Quienes sí tenemos la Biblia, seguimos viendo y cómo podemos aprender a estudiar la palabra, llenos del Espíritu y conocer al Señor revelado en sus páginas. Reavivados por su palabra, hoy Salmos 97, durante esta semana Conflicto de los Siglos, capítulo 36. Domingo 10 de mayo. ¿Cómo entender las Escrituras? Leo 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Domingo 10 de mayo, ¿cómo entender las Escrituras? Ya leímos 2 de Timoteo 3, 16 y 17, ¿y con qué propósito nos fue dada la Biblia? La Biblia se escribió como testimonio de la obra de Dios en la historia de su plan para redimir a la raza caída de la humanidad y para instruirnos en todos los caminos de la justicia. El Señor eligió hacer esto en lenguaje humano, haciendo que sus pensamientos e ideas sean visibles mediante la palabra humana. Al redimir a Israel de Egipto, Dios eligió una nación específica para transmitir su mensaje a todos los pueblos y permitió que esa nación comunicara su palabra a través de su idioma, el hebreo, algunas partes en arameo y otro idioma relacionado con el hebreo. El auge de la cultura griega trajo una nueva oportunidad al permitir que el Nuevo Testamento se comunicara a través del idioma universal, el griego, que hablaba ampliamente en esa parte del mundo en ese momento. De hecho, también una traducción al griego del Antiguo Testamento, la versión de los 70 o Septuaginta. Este lenguaje universal les permitió a los apóstoles y la iglesia primitiva difundir el mensaje por todas partes con el nuevo celo misionero después de la muerte de Cristo. Posteriormente, el apóstol Juan dio testimonio de las palabras de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto, según Apocalipsis 1:2. De esta manera, la Biblia indica la continuidad de este testimonio, inspirado desde el primer autor de las Escrituras hasta el último. Leo de Deuteronomio capítulo 32, versículos 46 y 47. Les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que mandéis a vuestros hijos que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida, pues por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a la que vais para tomarla en posesión tras pasar el Jordán. ¿Por qué era tan importante que los hijos de Israel obedecieran todas las palabras de esta ley, la Torá? ¿De qué manera la palabra de Dios prolonga nuestros días? ¿Qué podría significar eso a nuestro contexto actual? Algunos tienen la Biblia traducida en su lengua materna, incluso tienen varias versiones de ella en su propio idioma. Otros quizás tengan una sola versión a lo sumo. Pero el margen de lo que tú tengas, la clave es apreciar la palabra de Dios y principalmente obedecer lo que ella enseña. ¿Por qué nunca es cosa vana obedecer la palabra de Dios y enseñársela también a tus hijos? Reavivados por su palabra, hoy Salmos 98, durante esta semana Conflicto de los Siglos, capítulo 36. Lunes 11 de mayo. Las palabras y sus significados. En todos los idiomas hay palabras que tienen un significado tan rico y profundo que son difíciles de traducir adecuadamente con una sola palabra a otro idioma. En la Biblia ese tipo de palabras requiere un amplio estudio de su uso para comprender la amplitud de su significado. Leo 1 de Reyes 3:6. Salomón le respondió: Tú has tenido gran misericordia con tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, en rectitud de corazón para contigo. Tú le has reservado esta tu gran misericordia al darle un hijo que se sentará en su trono, como sucede en este día. Salmo 57:3. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Salmo 66:20. Bendito sea Dios, que no echó de mí mi oración, ni de mí su misericordia. Salmo 143:8. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque hacia ti he elevado mi alma. Miqueas 7:20. Mantendrás tu fidelidad a Jacob y a Abraham tu misericordia, tal como lo juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. ¿Cómo se extienden la misericordia y la bondad de Dios hacia sus seres creados? La palabra hebrea chesed, misericordia, es una de las palabras más ricas y profundas del Antiguo Testamento. Describe el amor, la benignidad, la misericordia de Dios, su actitud de pacto hacia el pueblo. En estos pocos pasajes lo hemos visto mostrar su gran misericordia. Chesed a su siervo David, tú le has reservado esta tu gran misericordia. Chesed, Primera de Reyes 3:6. Él enviará su misericordia, o chesed, y su verdad, Salmo 57:3. Con respecto a Israel, él cumplirá la verdad de Jacob y a Abraham la misericordia, chesed, también en Miqueas 7:20. Se han escrito libros enteros sobre la palabra chesed que intentan captar la profundidad de la misericordia y del amor de Dios hacia nosotros. Leo número 6, 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Job 3:26. No he tenido paz, tranquilidad ni reposo, sino solo turbación. Isaías 9:6. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 32:17. El efecto de la justicia será la paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. En estos pasajes, ¿qué es la paz o shalom que se menciona? La palabra hebrea shalom a menudo se traduce como paz, pero el significado de la palabra es mucho más profundo y más amplio. Puede traducirse como totalidad, integridad y bienestar. La bendición y la gracia de Dios nos mantienen en un estado de shalom que es un regalo de Dios. Al contrario, la experiencia angustiosa de Job produce una situación en la que no tiene tranquilidad ni reposo, porque carece de shalom. En este mundo agitado, es una profunda bendición dar la bienvenida al día de reposo con las palabras Shabbat Shalom, ya que es nuestra comunión con Dios proporciona la máxima base y plenitud que nuestra vida anhela. Cualquiera sea el idioma que hablemos o leamos, incluso sin saber el significado original de estas palabras, ¿cómo podemos experimentar la realidad de lo que significan según nuestro leal saber y entender? Reavivados por su palabra, hoy Salmos 99, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 36. Martes 12 de mayo. Repetición, formas de escritura y significado. En el pensamiento hebreo hay varias formas de expresar ideas que refuerzan el significado y enfatizan la importancia de los conceptos, a diferencia de los idiomas europeos. El hebreo no contiene signos de puntuación en el idioma original, por lo que la escritura del lenguaje desarrolló otras formas de comunicar esas ideas. Leo Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 3. El año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué palabras se repiten en estos pasajes? ¿Cómo se realzan estas palabras repetidas con diferentes conceptos que se presentan a través de la repetición? Una de las formas en que el escritor hebreo podía enfatizar determinado atributo de Dios era repitiéndolo 3 veces. A medida que el relato de la creación llega al clímax de la obra creadora de Dios, el texto enfatiza la importancia única de la humanidad creada. El término vara crear siempre tiene solo a Dios como sujeto, es decir, solo Dios tiene el poder de crear sin depender de la materia preexistente. Este texto describe la creación del hombre. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, según Génesis 1:27. Observa la repetición triple de la palabra crear, por tanto Moisés enfatizó que Dios creó a la humanidad y también que la creó a su imagen. Estas verdades fueron su énfasis. En la visión y el llamado de Isaías, los serafines repiten las palabras Santo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos. El énfasis está en la santidad de un Dios asombroso cuya presencia llena el templo. También vemos la santidad a través de las palabras de Isaías mientras se halla en presencia del Todopoderoso. ¡Ay de mí que soy muerto! Según Isaías 6:5. Incluso el profeta como Isaías, confrontado con la santidad y el carácter de Dios, tembló ante su propia indignidad. Por lo tanto, incluso aquí, muchos de la exposición de Pablo sobre el pecado humano y la necesidad de un Salvador, según Romanos 1:3, podemos ver la Biblia expresándose en la naturaleza caída de la humanidad, incluso en una persona buena como Isaías. En Daniel 3 tenemos la repetición con variaciones de la frase la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. 3:1, versículos 2, 3, 5, 7, 12, 14, 15, 18. Esta frase o sus variantes se repite 10 veces en el capítulo para contrastar el proceder de Nabucodonosor en desafío de la imagen que Dios le reveló a través de Daniel 2, 31, 45. El énfasis aquí es el intento de la humanidad de convertirse en Dios para que le adoren, en contraste con el único Dios verdadero, el único digno de adoración. Revivados por su palabra, hoy Salmo 100, durante esta semana Conflicto de los Siglos, capítulo 36. Miércoles 13 de mayo, textos y contextos. Las palabras de las Escrituras siempre se dan en un contexto, no están solas. Una palabra tiene un contexto inmediato dentro de una oración y es esta unidad a la que debe entenderse primero. Luego está el contexto más amplio de una unidad general en la que aparece la oración. Quizás sea una parte del pasaje, un capítulo o una serie de capítulos. Es fundamental comprender lo mejor posible el contexto de las palabras y las oraciones para no arribar a conclusiones erróneas. Comparo Génesis 1:27 con Génesis 2:7. Y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Leo Génesis 2, del 15 al 23. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comas, ciertamente morirás. Después dijo Jehová Dios, no es bueno que aquel hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios conformó pues la tierra, toda bestia del campo, ave de los cielos, trajo a Adán para que viera cómo las había de llamar. Y el nombre de Adán, que Adán dio a los seres vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, a toda ave de los cielos, todo ganado del campo, pero no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó de sus costillas y cerró la carne de su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada mujer porque del hombre fue tomada. ¿Cómo podemos entender a partir de estos diferentes pasajes el contexto y la definición de Adán, la palabra hebrea para hombre? Ya hemos visto que la repetición del término vara en Génesis 1:27 indica un énfasis de la creación del hombre. Ahora vemos que el hombre se define dentro del contexto de este versículo como hombre y mujer. Esto significa que el término hebreo Adán debe entenderse de un pasaje como una referencia al género humano o a la humanidad. Sin embargo, en Génesis 2:7, el mismo término Adán se usa para referirse a la formación de Adán en el polvo de la tierra, en el hebreo Adamá. Observa el juego de palabra, aquí solo se hace una referencia a Adán masculino, ya que la creación de Eva es posterior y de una manera totalmente diferente. Y en cada pasaje, incluso dentro del contexto de los capítulos, vemos una diferenciación entre la definición de Adán como humanidad en el 1:27 y en el hombre Adán, según Génesis 2:7. Más adelante en la genealogía se confirma el hecho de que Adán es una persona, según Génesis 5:1:5, 1 Crónicas 1:1 y Lucas 3:38. Y en alusión a Jesús, que también se convierte en el segundo Adán, según Romanos 5, 12, 14. Así como la palabra Adán aparece en el pasaje específico, así también en el contexto de la creación de Adán y Eva, se encuentra en el relato más extenso de la creación, como podemos ver en Génesis 1 y 2. Esto es lo que se entiende por una unidad más grande. La unidad informa al intérprete de temas, ideas, desarrollos adicionales. Génesis 2, 4 al 25, a veces se lo llama el segundo relato de la creación, pero en realidad solo hay una diferencia en el énfasis. Sin embargo, en ambos relatos se nos muestran los orígenes definitivos de la humanidad. ¿Cómo podemos ver el hombre y la mujer, humanidad, son creados directos de Dios? ¿Qué nos dice esto acerca de cuán necia es realmente la sabiduría del mundo? Según 1 Corintios 1:20, ¿enseñamos que surgimos de la mera casualidad, revivados por su palabra? Hoy Salmo 101, durante esta semana Conflicto de los Siglos, capítulo 36. Miércoles 13, jueves 14 de mayo, los libros y su mensaje. Las unidades más grandes de la Escritura son los libros de la Biblia. Los libros bíblicos se escribieron con diferentes propósitos y en diferentes ámbitos. Algunos sirvieron como mensajes proféticos, otros eran compilaciones, como los Salmos. Hay libros históricos como Primero y Segunda de Reyes. Hay cartas de varias iglesias como las escritas por Pablo y otros. Cuando intentamos comprender el significado y el mensaje de un libro, es importante comenzar con la autoría y el entorno. A muchos libros de la Biblia se les atribuyen autores. Se identifican a Moisés como el autor de los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, según diferentes versículos. Esto lo confirma en Jesús, también diferentes versículos y los apóstoles en Hechos y Romanos. En otros casos no se identifica en algunos autores bíblicos. Por ejemplo, los autores de los libros de Esther y Ruth, así como los autores de muchos de los libros históricos como Samuel, Crónicas, no están identificados. Leo Génesis 15, del 1 al 5, y Génesis 22, del 17 al 18. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu recompensa será muy grande. Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás si no me has dado hijos? Y el mayordomo de mi casa es Eliezer, el damaseno. Dijo también Abraham: como no me has dado prole, mi heredero será esclavo nacido en mi casa. Luego vino la palabra de Jehová diciendo: no te dará este, sino que un hijo tuyo será el que te herede. Entonces lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y añadió: así será tu descendencia. Génesis 22, 17 y 18. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia se adueñará de las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Qué significado tienen para nosotros que Moisés haya escrito el libro de Génesis? Moisés escribió el Éxodo a Deuteronomio después del Éxodo, por supuesto. Pero como Génesis es fundamental como historia en los actos de Dios de la creación hasta el período patriarcal, es lógico que este libro se haya escrito antes del Éxodo. A medida que pasaba los años y erraba en sus rebaños por lugares solitarios meditando acerca de la condición oprimida en que vivía el pueblo, Moisés repasaba el trato de Dios hacia sus antepasados, las promesas que eran la herencia de la nación elegida y sus oraciones en favor de Israel. Ascendían día y noche, los ángeles celestiales derramaban la luz alrededor de él. Allí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió el libro de Génesis. El libro de Génesis nos habla de nuestros orígenes y también del plan de salvación, de los medios por los cuales Dios redimirá a la humanidad caída. Este plan se hace aún más evidente con el pacto que Dios hace con Abraham, que implica su promesa de establecer a través de él una gran nación, compuesta por una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Génesis 22, 17. ¿Qué otras grandes verdades aprendemos con el libro de Génesis que de otra manera no podríamos conocer? ¿Qué nos enseña esto acerca de la importancia de la palabra de Dios para nuestra fe? Revivados por su palabra. Hoy Salmo 102, durante esta semana Conflicto de los Siglos, capítulo 36. Viernes 15 de mayo.